Voces indígenas. Un recuento de la historia de nuestros pueblos y nuestra identidad. Viajemos por lo hondo de la cultura y la tierra que nos da la vida. Voces indígenas. Dios em chania que se manle y jala y vejana y mi ane tú si al día acá en chim te otro acá sí me jala y aman este pues jota Karim poje y un machula me este y me hijoli pascompo pues tú sine al ley ya en toque tú sabai sauna y tom allá yo la tabejate al día acá ama beta y ca y tom este y libusita yo machia guantaje y ne libeshi bote pues imita po jala y mi me y jolizón y ne en chimpo abe canabito abare catimito nasuk home je ebejasute kata y me tawar y me te que tata buje secana secana betana secana jala y este yiyi guantate pues que taya saigua je taya poyumala y ne libeshi bote pues y me son y Hikaina, katimi mi home y me mira con este suri ubicha home, te puesito nasuk te ket amta y apoyumala, y mi tapote en que wey tapote am hikaina y neli, pues tú se aliaca, hachine mi mezón y mi nasuk, este y ton nasuk, ayuca me, pues ye, aneli venas y de en chimne june pa que mi me hijoliza o ni mi naqueje, y neli buan, pues a que más mi caja tawa. Bien amigos, pues saludos a todos aquellos hermanos indígenas, ¿verdad? Que están ya en los centros ceremoniales, allá en las iglesias, los músicos matachines, pues que están gozando, ¿verdad? Disfrutando de esta fiesta indígena, de esta danza y todos aquellos pues que están disfrutando. Un saludo cordial y felicitaciones por llevar adelante y por llevar a cabo, ¿verdad?, esta bonita tradición de nuestros hermanos indígenas. Y es por eso que este día, esta mañana, vamos a escuchar estos bonitos sones que pues están relacionados a lo que es el nacimiento del niño Dios. Sí, este son que vamos a entonar en estos momentos. Es con el fin de dar a conocer lo que es el nacimiento del niño Jesús. Siempre los medios que tenemos en estas velaciones del nacimiento del niño Jesús se llama el niño Dios. Es para que la nueva era, los niños que están viniendo hoy a ese mundo, pues sepan qué es el nacimiento del niño Jesús, que por qué viene el niño Jesús a la tierra. Y nosotros estamos de fiesta, gustosos, porque viene el niño Jesús a estar con nosotros. Todos los niños también se alegran, porque es un día de mucha conmemoración, de mucha alegría para todos los niños, para los papás, para todos. Entonces nosotros hacemos velación, esperamos el nacimiento del niño Jesús y nosotros tocamos un son llamado el son del venadito para el nacimiento. Thank you. Bien, pues vamos a seguir tocando esos bonitos sones que traemos en esta Navidad, donde decíamos pues anteriormente del niño Jesús, donde viene al pesebre, donde se encuentran muchas aves, se encuentra pues ahí María, está José, están los ángeles, allí están pues los tres reyes magos haciendo acto de presencia para el nacimiento del niño Jesús. Estamos gozosos porque viene el niño Jesús con nosotros en esta Navidad. Todos los niños también están gozosos. Por eso nosotros entonamos estos bonitos sones. Este son que vamos a tocar. Llanto del niño. Thank you. vamos a seguir tocando estos bonitos sones. Ese son se llama el son de los pollitos. Vamos a seguir adelante con un son más llamado el son de los caminitos. Un son que nosotros siempre tenemos presente en el nacimiento del niño Jesús, porque por ese caminito es donde el niño va a caminar, es donde va a divertirse junto con María y José. ¿Cuándo? Cuando él ya esté grandecito, él va a jugar, y por eso nosotros entonamos y este bonito son llamado el son de los caminitos. Ese son que vamos a tocar se llama el son de el sopilote. Thank you. Bien, amigos, pues es así como disfrutamos de esta bonita música, ¿verdad? Muy diferente a lo que es de nuestra región, pero pues también es música de lo que es el nacimiento de nuestro niño Dios. Y pues gracias por habernos pues prestado, ¿verdad?, su tiempo y habernos escuchado esta media hora de su programa de Voces Indígenas. Y pues hasta el próximo domingo, y que pases un bonito domingo en compañía de toda su familia. La tierra de los antepasados y las voces de nuestros hombres se despiden tan solo por un instante. Voces indígenas.